Lo tenemos a Pablo Barreno en línea con nosotros. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda aquí en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Saludos a todos. Bueno, se llegó a esta instancia luego, me imagino, de intentar que el Superior Tribunal de Justicia esté a la altura de todo, ¿no? Sí, lamentablemente esta es una clara respuesta de los trabajadores a la impunidad del Poder Judicial, que se cree con las facultades para hacer lo que le parezca, inclusive violar la Constitución Nacional y las leyes vigentes, ¿no? Lamentablemente esto podría verse como un simple conflicto gremial, pero denunciamos a la sociedad que es con la misma vara que desconocen la ley laboral y la nacional y provincial, y es que luego imparte justicia para toda la sociedad entera, con lo cual es gravísimo lo que está pasando. En ese sentido hemos tenido asambleas, abonando lo que comentabas vos, hemos tenido asambleas circunscripcionales en toda la provincia que han resuelto rechazar de manera unánime la oferta salarial y la resolución de los concursos, reivindicando el pliego de reclamos, sobre todo la redistribución del ingreso, y se ha convocado un paro y movilización para el miércoles 18 de marzo. Uh-huh. Esto tiene posibilidad de ser revertido, pero en realidad uno entiende que ya han habido un montón de reuniones y el Superior Tribunal de Justicia sigue sin estar a la altura. Lo concreto es que hoy ya surge desde el cansancio y ¿hay posibilidad de volver atrás esto? En principio sí, digamos, las posibilidades para volver atrás y los condicionantes para que la ley realmente tenga efecto tiene que ver con que el Poder Judicial levante los dos decretazos que metió. Uno tiene que ver con los contraturnos y el otro con la modificación del horario laboral de la Procuración General. Uh-huh. Claramente esto viola y atenta contra la ley de paritaria, donde es el ámbito natural para discutir esta cuestión y tiene que surgir por consenso. No existe más la arbitrariedad y la ilegalidad y discrecionalidad relativa a su persona de justicia mediante decretazos. Hoy por hoy ellos no lo pueden hacer, esto constituye una práctica desleal. Nosotros lo hemos denunciado en la misma paritaria, vamos a hacer una presentación formal ante el Ministerio de Trabajo y también de la misma manera denunciamos que fue el Poder Judicial el que rompió la paritaria. ¿La movilización provincial se va a centrar acá en Viedma? Sí, seguramente sí en el tribunal, probablemente el tribunal electoral también, y además se va a ir hasta la Procuración General. Uh-huh. La medida de fuerza va a abarcar 24 horas el día miércoles. Exactamente. Uh-huh. Mientras tanto igual se continúa en estado de alerta. Totalmente, sí. Bueno, desde ya muchas gracias, seguiremos atentos a esto. ¿Nueva instancia paritaria cuándo habría citado o estaría citada? En principio la paritaria quedó stand-by, uh-huh. Atento que el Superior Tribunal de Justicia lo que hace es vaciarla y eventualmente debería, para volver a sentarnos, derogar las dos resoluciones que tienen que ver con eso, digamos. Existe el ámbito paritario, nosotros tenemos voluntad de sentarnos en el ámbito paritario, pero no vamos a permitir que nos manoseen. ¿Cómo está trabajando justamente quienes son responsables en trabajo en esto? ¿Están mediando, ustedes entienden que bien? En principio hay una cuestión que tiene que ver claramente con la ley. Solamente la autoridad, esta ley no tiene como laudo la Secretaría de Trabajo, en este caso el Estado Provincial. Ajá. Sino es eficaz de pleno derecho, lo que significa que los acuerdos de parte, ajá, digamos, no necesitan la homologación de la Secretaría de Trabajo, sino solamente es el ámbito de aplicación administrativa de la ley. Ah, está claro. Uh-huh. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos y seguiremos atentos y seguramente el miércoles estaremos ahí en la calle donde estarán los trabajadores reclamando por ser respetados. Así que bueno, abrazo grande. Bárbaro, muchísimas gracias, saludos.